Tú me tiraste y me activé, y yo con ganas de tocarte desde aquella nota. Tú y yo pegado a la pared, encima el amor, pero sin quitarnos la ropa. Yo creo que te enamoré, qué problema la nena. Pero yo nunca me quité, y tú tampoco, por eso vamos otra vez. Sin quitar.